me tapo con las manos, la cara. Tapo con las manos, la cara. Tapo con las manos, la cara. Con las manos, la cara, me tapo con las manos, la cara, me tapo con las manos. Tapo con las manos, la cara. Tapo con las manos, la cuerda. Me tapo con las manos, la cuerda. Me tapo con las manos, la cuerda. Manos con la cara, me trapo las manos con la cara.